Ya estamos comunicados con el doctor Jorge Seltzer. Buenas noches, doctor Luis Hola, buenas Sangió y noches. la ¿Qué licenciada tal? Cristina Varela, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Bueno, usted como legislador de la ciudad y presidente de la Comisión de Salud, queríamos tener algunas apreciaciones suyas respecto a cómo está viendo últimamente toda esta problemática. En los hospitales públicos de la ciudad sabemos que hemos recibido algunas denuncias, algunas cuestiones en cuanto a las dificultades que hay, más allá que si quiere lo charlamos luego, esto último que se despacharon los profesionales médicos y no médicos del gobierno de la ciudad con este descuento de haberes que tuvieron en el mes de julio, ¿no? Sí, bueno, es una situación compleja y grave porque afecta a 15.000 profesionales Sí. y lamentablemente el gobierno de la ciudad ha procedido a descontar una suma de los haberes mensuales producto de, como ellos refieren, una equivocación en la liquidación de los sueldos en relación a las paritarias firmadas en el año 2011. Sí. Evidentemente es una actitud muy injusta porque usted piense que muchísimos profesionales viven solamente del cargo hospitalario y muchos han contraído responsabilidades que tienen que ver con su situación personal, su situación de vida, su situación familiar y ahora esta quita de haberes los pone en una situación difícil, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que no se puede justificar que un aparato de la envergadura de la ciudad de Buenos Aires, en donde además tiene privatizado y se ha tercerizado la emisión de los recibos mensuales y de las organizaciones gremiales que participan, que no hayan observado este error en su momento, ¿no es cierto? Sí, porque Y además, como tengo entendido, porque aquí tengo mi compañera de equipo, también directa damnificada con eso, al unificar dos ítems, creo que fue la primera vez que A más B no es C. claro, pero eso tiene además un problema serio, que es el hecho de que al unificar los ítems de básico más adicional por antigüedad y digamos, por las distintas categorías, lo que trae aparejado es que no se pueda controlar exactamente la aplicación de la correcta de la carrera Claro. y de las categorías, porque como usted sabe, a veces los sueldos tienen tantos complementos, tantos ítems, que es muy difícil poder llevar un seguimiento exhaustivo. Así es. Pero la verdad es que lo que no se puede entender es que el error que comete la administración central lo tengan que pagar los trabajadores. Bueno, todo esto está en análisis, en deliberación, están interviniendo asesores letrados de numerosas organizaciones y además, bueno, lo que se ha conseguido es que los médicos en distintos hospitales y profesionales de no médicos, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, comiencen a sumar esfuerzos para poder iniciar un reclamo serio ante el gobierno de la ciudad y ante sus propias organizaciones gremiales, ¿no? Sí, aparte, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Aparte, digamos, si a usted le faltan 30 millones de pesos, ¿qué tranquilidad puede tener el vecino de la ciudad que alguien no se da cuenta que durante 9 meses Ah, se sí, les claro. van 30 millones de pesos? ¿No? Como No, que... bueno, además eso mismo puede ocurrir en el ABL o puede ocurrir en la patente, Sí. porque en realidad uno no controla a veces la alícuota, el aumento y todo eso, ¿no es cierto? Tal Es decir, cual. nosotros recibimos mensualmente todos los servicios y todos los impuestos y bueno, no controlamos todos los aumentos y los incrementos. Con lo cual, bueno, así como aquí ha habido un descuento compulsivo en este caso, porque no se citó a las partes para conversar y a su vez no se citaron a los profesionales para informarlos previamente, bien el gobierno de la ciudad podría abstenerse de dar algún tipo de información en frente a una situación de error en más en alguna de sus facturas. La semana pasada yo lo escuché al ministro Grandetti en una entrevista radial, Grandetti, decir que eso había sido acordado en las paritarias de este año con los gremios. Bueno, ahora tendrán oportunidad los gremios de manifestarse ante las asambleas en los hospitales y hacerse cargo de la irresponsabilidad de haber aceptado este tipo de medidas, porque la verdad es que no se entiende que un gremio actúe en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Bien, veamos cómo sigue. No sé si a nivel de legislatura ustedes están también intercediendo con el Poder Ejecutivo. Porque acá no solamente hay un problema gremial, del cual obviamente nosotros nos interesa, porque se tratan de no más ni menos que de 15.000 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, sino además que esto repercute seriamente sobre el sistema de salud. Sí, con lo cual, la verdad es que es de nuestro interés de que el gobierno dé marcha atrás y asuma el error que cometió. En todo caso, que lo asuman de su propio bolsillo los funcionarios encargados en controlar y en ejecutar la medida de, digamos, la facturación y la auditoría y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no veo por qué lo tengan que pagar los profesionales. Sí. Doctor, entre usted y yo, ¿le parece que esto puede llegar a suceder? No. Compañeros, como decimos nosotros, la mano la vemos que se viene un conflicto serio. Pero no, por supuesto, esto es serio, uno que tiene muchos años en la actividad política y gremial sabe bien que acá, atrás de todo esto, se esconden otras cosas. Pero bueno, yo soy legislador del diputado de la ciudad y no puedo acusar si no tengo pruebas. Pero la verdad es que uno se da cuenta de que acá atrás hay otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que es bastante feo, es bastante comprometedor, bastante lamentable, ¿no? Que sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Doctor, lo paso al lado, como usted decía, como político, ¿no? También, usted para estas elecciones va como candidato a renovar su mandato de legislador de la ciudad, ¿no? Así es. Pero así ahora es. Va por otro frente que es Camino Popular. Así es un frente que hemos constituido con distintas organizaciones, Buenos Aires para Todos, que conduce Claudio Lozano, Fabio Basteiro, con la gente de Marea Popular, bueno, y con otras organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, que hemos constituido un frente que se llama Camino Popular y que tiende a retomar el discurso que nosotros habíamos iniciado en otras oportunidades, que venimos trabajando hace muchísimos años, ¿no? Sí, sí. Y que lamentablemente por defección de algunos dirigentes políticos, tenemos que estar permanentemente recreando frentes y organizaciones capaces de llevar adelante un proyecto que sea creíble. Bueno, yo la verdad que estoy apostando a que esto no sea solo para ahora, sino que tenga un futuro mucho mejor, mucho más de mayor alcance. Y como siempre les digo a los muchachos, que nuestros propios hijos y amigos tengan el orgullo de militar en una organización que hemos creado nosotros ahora y que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Claro, digamos que ustedes para el 11 de agosto van a ir a las primarias, a las PASO, pero para senadores y diputados, y usted como diputado de la ciudad recién... después de las PASO para octubre, así es. Porque legalmente no se la votan no tiene primarias. Claro. Así es, la ciudad no tiene ley de primaria. Bárbaro. Y ustedes, en ese sentido, bueno, su plan... los otros días yo estuve charlando con Itaí Hatman, que es el candidato a diputado nacional, y comentaba un poco las prioridades de la ciudad. Él me hablaba de la vivienda, teniendo en cuenta usted el rol que tiene en la Comisión de Salud, ¿ve con alguna posibilidad de ir modificando un poquitito todo lo que está pasando en el ámbito de la salud pública? Bueno, mire, nosotros venimos peleando hace muchísimo tiempo por este tema. La verdad es que si no nos hubiéramos movilizado numerosos diputados y organizaciones políticas y gremiales y sanitarias, hoy la cantidad de hospitales en la ciudad de Buenos Aires estarían contados con los dedos de la mano. Sí. Nosotros evitamos cierres de hospitales, evitamos cierres de servicios, fuimos muy críticos con la gestión del EMUS y somos críticos con la gestión hoy del actual ministro, porque consideramos que frente a la situación de necesidad y angustia de numerosos ciudadanos de Buenos Aires, no hay una respuesta seria. Sí, sí, sí. Bien, doctor, no sé si quiere usted agregar algo más. Igualmente vamos a seguir manteniéndonos en contacto. Como no, con todo gusto, porque, digamos, podemos hablar una audición por hospital, porque la verdad es que los conflictos son muy graves. Sí, sí, eso lo tenemos bastante claro quienes andamos por los hospitales públicos y los pacientes, más que nada, ¿no? Sí, así es. Bien, nos vamos a seguir entonces comunicando cuanto usted tenga ya despasada las PASO y estemos cerca de las elecciones de octubre, seguro volveremos a charlar como estamos haciendo con muchos de los candidatos, ¿sí? Cómo no, con todo gusto y les agradezco muchísimo a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias, adiós.